Sí, lamentablemente queda clarísimo que para poder imponernos estas minerías envenenantes, saqueantes, lo hacen con una represión brutal. Ayer, después de entregar volantes en las esquinas y hacer un nuevo ruidazo, decidimos marchar hacia el Canal 9, porque siempre nos tira a matar ese canal. La cosa es que estaba en la infantería, empezó a reprimir brutalmente. Bueno, se llevaron a muchos compañeros ahí, pero han estado de cacería hasta altas horas de la madrugada. Son 13 los detenidos, hay 10 abogados que están atendiendo. Y bueno, esta es la situación hasta ahora. Yo me estoy yendo al Polo Judicial porque los han llevado a Estrada, o sea, la estación transitoria de detenidos. Bueno, ya te digo, hay 10 abogados que están justamente evaluando la situación, han podido estar en contacto. Hay compañeros muy heridos que los tuvieron que llevar anoche al Carrillo. En ese sector, en ese grupo de detenidos, dos compañeras trans que ya las derivaron a la comisaría a la comisaría séptima. Y en Estrada, o sea, la estación de detenidos provisoria, están los compañeros varones. Y bueno, me estoy yendo ya al polo judicial. Eso es lo que tenemos hasta ahora y bueno, evidentemente esto ya de Estado democrático se ha transformado aceleradamente en un mineral o Estado autoritario, represivo y que emula lo peor que concretaba la dictadura genocida. A dos compañeras que tuvieron que llamar al Servicio de Emergencias Coordinadas. Bueno, terrible, la golpearon, la tiraron de espalda, no las detuvieron ni las llevaron al hospital, las revisaron de servicio de emergencia coordinada, pero hay compañeras que le han tenido que dar puntos en la cabeza. Bueno, es una brutalidad. Estamos, bueno, obviamente, libertad a los presos por luchar ya. Gracias por preguntar, un abrazo. Sí, quiero aclarar, no sé si lo dije en el audio anterior, que los compañeros periodistas que fueron detenidos, el Bauti y el compañero Algoberro, ya están libres los dos. Que los compañeros trans dos los han derivado a la comisaría séptima. Y acá estamos esperando que los abogados nos informen concretamente cómo sigue la cosa, porque, bueno, dada su necedad y crueldad, lo más probable es que los quieran detener todo el fin de semana acá en esta estación transitoria de detenidos, Estrada, en el Polo Judicial. Así que, bueno, de acá no nos movemos y estamos viendo de organizar algo más tarde. Bueno, un abrazo.